Esto es Indigital. Tamales digitales. Unos ricos tamales digitales para hacer nuestro entorno digital más nutritivo. Acá conoceremos algunos derechos digitales, la forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios, y otros consejos más. Vamos a saborearlo. Hola tía, qué gusto volver a verte. Acabo de llegar al pueblo y pasé rápido a saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi tío? Y ahora, qué milagro. Ya tiene tiempo que no te veía. Y pues tu tío anda en la agencia, allá en el centro. Ahora está de autoridad, es regidor de educación. ¿Y tú? ¿Qué es lo que enseñas? ¿De qué se trata? Pues yo estoy en un proyecto que se llama Indigital. Y nuestra intención es hacer más fuerte las lenguas indígenas y animar a las comunidades a que participen y hagan uso de sus derechos en el internet. De hecho, tenemos una página en internet donde hay materiales en nuestra lengua. También por eso queremos pasar a hablar con la autoridad al rato. Ah, bueno, mijo, mejor ve de una vez a la agencia. Ahí están las autoridades y también está tu tío. De seguro lo vas a encontrar. Muchas gracias, tía. Nos vemos más tarde. Es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.